crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Muy buenas tardes, de nuevo aquí en la radio La CTA Central de Mendoza. Hoy es un programa distinto, no sé si decir especial, pero por esas cuestiones que tiene el trabajo, los invitados tuvieron que desertar. Buenas tardes, compañero Tito, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, alguien tiene que trabajar, decimos, claro, chico, ¿no? Así es. Así que, bueno, estoy bien, tratando de ver cómo sigue esta situación internacional, nacional y provincial, que no es fácil, pero bueno, creo que hoy haremos el programa especial referido a derechos humanos, tratando de ver cómo se están desarrollando hoy los derechos humanos en el mundo, en la Argentina y en esta provincia. Haremos tres bloques. En principio me gustaría que comentaras cómo ves el tema de los derechos humanos a partir del cambio de gobierno, y después nos refiramos a qué pasa con los juicios a los delitos cometidos de lesa humanidad, y después hablemos un poco del tema de la situación de las cárceles, algo que no hemos tocado en los últimos tiempos. ¿Me decís que le dé la bienvenida a Nico? Claro, eso, tenemos que darle la bienvenida a Nico, que está siempre ahí manejando los controles. Ahí, por esas casualidades, venía escuchando otra radio y me enteré que el streaming, que no sé bien todavía lo que es, se está utilizando mucho en el lanzamiento de campañas discográficas, como que es el futuro de la comunicación, el futuro de la discografía, algo parecido tenemos. Nico me hace una seña que no está muy consciente. Es el presente, diría. ¿Ya es presente? Sí. Qué bueno que está eso. ¿Cómo veo cómo está la cuestión de derechos humanos? Hay algo que me viene preocupando y me gustaría que discutiéramos y charláramos un poquitito, que me parece que tiene que ver en esto de cómo pensamos este presente y el futuro, que es la violencia que se está desarrollando en la sociedad en estos momentos, que creo que tiene que ver con algunas reminiscencias de ese pasado de hace 42 años, que fue lo que nos dejó la dictadura militar, y es esta nueva política de seguridad que está implementando el Estado a nivel nacional, como aparentemente retrayéndose y dejando que los individuos empiecen a hacer justicia por mano propia. Eso es bastante preocupante. No digo que es una ley de la selva, pero sí es un tratar de dejar para después proponer cierto tipo de soluciones mágicas que no son más que la represión a ultranza, ¿no? ¿Vos no crees que con algunos avales que han recibido, sobre todo el tema del médico por parte de importante funcionario de gobierno, no avalan en cierta medida lo que después se continúa con dos muertes más, digamos, por manos propias? Creo que sí, y me parece muy preocupante además que el presidente salga a decir que el muchacho este que es carnicero, el que salió y persiguió a los delincuentes y lo atropelló y lo mató, tendría que estar en libertad. Eso ya no es emoción violenta, eso es tomar la justicia por sus propios medios, y una sociedad civilizada, una sociedad que trata de encontrar algún camino para mejorar el presente del porvenir, no puede utilizar a la violencia individual como salida para ninguna de las situaciones personales que te sucedan. Yo creo que el dolor no da derechos. Me parece que es necesario reivindicar de alguna manera, por más que no estemos de acuerdo con todo su accionar, que la justicia es la que tiene que actuar en estos casos, ¿no? ¿Por qué las personas, los seres humanos, incluso llamándose cristianos o religiosos, tienen una posición con respecto a la vida, a la vida de los otros, tan reaccionaria y tan justificadora de hacerse justicia por mano propia? No lo entiendo, me parece contradictorio que muchas personas, amigos, que se llaman cristianos, avalan y justifican estos hechos? O sea, ¿qué está pasando en el ser humano que ni siquiera ya apela a la justicia, sino que está bien, la defensa y la autodefensa provoca, digamos, la muerte, ¿no? Y cuando uno se opone al hecho, empiezan a hablar de que uno está con los garantistas, que está con un sector del Poder Judicial que avala al delincuente. O sea, no entiendo cómo se está produciendo esto en los seres humanos. Por ahí, en forma grandilocuente, podríamos contestar que estamos asistiendo a un fin de ciclo, que hay un sistema social que se está desgranando, que está como desapareciendo, como retirándose de la esencia o retirándose de la escena política, que es el capitalismo. Pero creo que tiene algunas aristas más profundas que van en relación a cómo se está viviendo este momento, cómo estamos nosotros, los seres humanos, tratando de reaccionar frente a todas las injusticias, y al no encontrar respuestas para individuales para lo que nos está sucediendo, recurrimos a esta violencia sin sentido. Por ahí las iglesias, muchas de las iglesias, justifican la violencia, justifican desde el punto de vista ideológico de lo que son, y eso también es un elemento que hay que tener en cuenta y que también es muy preocupante, porque en estos momentos tienen, precisamente por esa cuestión de asistir a una especie de fin de ciclo, mucho predicamento en muchos sectores de nuestra sociedad. Bueno, hay algunos posicionamientos intelectuales que no avalan el fin de ciclo, digamos, ¿no? O sea, en el sentido que en la vida no sé si hay ciclos o hay retrocesos y progresos, pero lo real es que uno se encuentra en una situación que, en vez de mirar dónde están las causas por las cuales determinadas personas llegan a situaciones de violencia, dónde está inmerso, en qué sistema estamos inmersos, que margina el 30% de la población fácilmente, por qué se evalúan distintos los crímenes de los poderosos, los crímenes de los narcos y los crímenes que ejecuta persona en estado de desesperación. No entiendo cómo es que aplicamos algunos criterios para algunos y otros criterios para otros. Está bien, cuando decía fin de ciclo, en algún momento este sistema social empezó a funcionar. Algunos te lo ponen en un momento histórico, en un día determinado, pero en general ningún ciclo empieza y termina tan notoriamente, ¿verdad? Claro. Por eso me plantea lo que vos estás diciendo. Con respecto a la violencia, incluso nosotros desde la izquierda muchas veces hemos justificado o seguimos justificando cierto tipo de violencia. O sea, la pena de muerte en Estados Unidos estaba mal, pero la pena de muerte en Cuba estaba bien, y encontrábamos ciertas justificaciones, por más que eran traidores al sistema o habían sido encontrados como corruptos o lo que sea. Es una cuestión bastante compleja. Hay algunas cuestiones que a mí se me escapan. Yo quería relacionarlo también con algo que leí, y te lo voy a leer, que relacionado con lo leí en Pilar Calveiro, que tiene que ver con la memoria, y me parece que tiene que ver también con esto de la cuestión de la violencia. Según Eve de Bonafini, dice: la única forma de reivindicarlos, se está refiriendo a los compañeros desaparecidos o muertos en la época de la dictadura, es hacer lo que ellos hicieron. Son palabras textuales de la Eve. Pilar contesta: creo que la memoria aparece en un lugar de algo que ya no está, pero no lo hace para repetirlo, sino para evocarlo, trayendo su sentido y enlazándolo en los sentidos del presente. El rescate de la militancia política para su imitación, la exaltación de las vidas heroicas que no están sujetas a la crítica, realiza otra sustracción, impide el análisis, la valoración de los aciertos y los errores, y con ello la posibilidad de revisar la práctica y actuar en consecuencia. En suma, es otra forma de sustracción de la política. Y me parece que tiene que ver con esto que vos planteabas, de la cuestión de cómo se plantea o cómo planteamos nosotros la violencia, cómo tratamos de justificar la violencia, cómo tratamos de ejercerla como forma de hacer política, ¿no? Sí, uno cuando ha profundizado un poco en el tema de violencia, sabe que todo ser humano, desde la constitución, desde el instinto, tiene rasgos de cierta violencia. Después la cultura, las religiones, los principios morales, nos van limando esas aristas, pero siempre en la parte instintiva del ser humano queda alguna cuota, y siempre va a quedar en la faz personal algunas tendencias a la violencia. Eso está estudiado, está desarrollado. Yo me acuerdo Anje Heller hablar sobre este tema y decir que nunca, desde hasta que el hombre y las personas, los seres humanos, vivamos en esta tierra, vamos a eliminar esa tendencia, pero esa tendencia se puede sublimar y se puede llevar hacia otros lados. El tema es que acá tenemos una violencia que es individual, que alguien, muchas personas ni siquiera se reconocen porque intelectualmente están desarrolladas, porque la tapan con la religión, porque la tapan con la política, pero esa tendencia desde el punto de vista instintivo y personal va a estar. Y esto hay que profundizar desde el punto de vista de la persona. La otra es la violencia social. En esto del ser social que lleva y que ignora a los desposeídos, a los necesitados, a los marginados, esa ya es una construcción política que se viene dando desde hace mucho tiempo y se ha acentuado, me parece, más a partir de los años 80, con la irrupción del proceso neoliberal que lleva a un individualismo extremadamente acentuado, donde solo la importancia en el conjunto de la sociedad cobra lo que yo siento y lo que yo hago. El otro, la otra persona, la otra edad, no está puesta al servicio, digamos, de la sociedad. Entonces hay una serie de principios y valores que se están confundiendo, y hay una serie de principios y valores que nos están permanentemente brindando o directamente direccionando desde determinados medios sociales. El tratamiento cuando hacen sobre el tema de violencia algunos medios sociales es terriblemente perverso, y también sobre algunos políticos que son instigadores y desarrolladores de una violencia social, también esconden y también no ponen a la luz cuáles son las profundas causas de la violencia, ¿no? Está bueno lo que estás comentando, hay que seguirlo profundizando, pero vamos a ir en estos momentos al primer corte que tenemos. Les recordamos que estamos aquí en la Radio Central de la CTA y nos vamos con León Gieco, Soy un pobre agujero. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie el sonido. Me pueden mirar de arriba hacia abajo, y yo de abajo solo puedo ver el cielo. Soy un pobre agujero. Hace ya tiempo guardo hojas del invierno y revivo a veces algún sapo sediento. Soy un pobre agujero. Ni siquiera soy el de una guitarra, ni vendrán los arqueólogos en busca de un hueso. Soy un pobre agujero. No tengo cuerpo ni me sopla el viento. Para el arregla calles quizás no molesto. Solo tengo adentro, soy un pobre agujero. Hace tiempo soy amigo de un trapo y de un solo gusano que el sol pone ciego. Soy un pobre agujero. Después de las lluvias crío renacuajos, pero cuando se van quedo solo en silencio. Soy un pobre agujero. Tranquilo en mi solo bolsillo, casi siempre vacío o algún día. hecho pasajero. Soy, solo soy un pobre agujero. No tengo cuerpo ni me sopla el viento. Para el arreglar calles quizás no molesto. Solo tengo adentro, soy un pobre agujero. Bueno, segundo bloque, escuchamos a León Gieco, seguimos y vamos a entrar a tratar de analizar un poquitito, y vos querías hacer algún tipo de reflexión, Roberto, con respecto, o pregunta con respecto a la, cómo se están, cómo vienen desarrollándose los juicios en este momento, ¿no? Sí, este gobierno sostiene que ellos van a continuar con los juicios a los militares que cometieron delito. O sea, en eso no se diferencia. En la enunciación general, digo, no se diferencia de lo que sostenía el gobierno anterior. ¿Cuál es tu opinión con respecto a cómo evolucionan los juicios por los delitos de lesa humanidad? Empecemos por casa, o sea, cómo se vienen desarrollando o cómo se está desarrollando acá el cuarto juicio que se está ventilando en tribunales federales. Es importante destacar que los que están siendo juzgados son 5 jueces, 4 porque uno murió, y una serie de integrantes de las patotas del D2. Hay nombres, hay personas. Más allá de los lugares, de la importancia política que tenían, por ejemplo, juzgar a la justicia federal mendocina, fiscales, defensores y jueces, lo que nosotros estamos juzgando, y me parece que es una de las cuestiones más importantes, son delitos cometidos por estas personas. No es a la persona por la persona en sí misma, sino su accionar y el delito que cometió ejerciendo una facción de poder, un estamento de poder que tenía. Convengamos que la tipificación de los delitos, todos los delitos, la tortura, la muerte, la desaparición, están tipificados en el Código Penal argentino. Que caigan en el concepto de delitos de lesa humanidad es la repetición constante de los mismos delitos con un objetivo político en la instauración de un sistema social determinado. Eso es la cuestión de delito de lesa humanidad. Y genocidio, bueno, el genocidio que se practicó a partir del 24 de marzo es la desaparición forzada en forma sistemática de personas. Podían ser militantes o no. La cuestión era producir el terror. Eso es lo que estamos juzgando. Personalmente yo he visto a un montón de los tipos que trabajaban en la policía, que fueron mis secuestradores, que fueron seguramente algunos de mis torturadores, porque no los vi a ellos en esa. Pero nunca tuve alguna intención de tener justicia por mano propia. Y no es algo muy difícil de preparar. Si uno quiere, hay tantas posibilidades, tantas oportunidades que lo puedes hacer. Siempre tratamos de confiar en la cuestión del desarrollo del juicio, que es este juicio que se está ejecutando acá en Mendoza hoy. ¿Por qué las personas no diferencian entre llevar a la justicia o al Poder Judicial por haber cometido delito a determinadas personas de la justicia por mano propia que estás explicando? O sea, yo veo muchas personas que creen que es un acto de venganza lo que se está haciendo. Escucho a muchas personas que se está haciendo un acto de venganza. E incluso creo que hace poco unos familiares del juez han insultado creo que funcionarios de derechos humanos de la ciudad de nacionales. Y bueno, no sé cuál es el odio hacia otras personas porque sus familiares están siendo juzgados. ¿O hay diferencia de criterio en el Poder Judicial que a los que tienen poder y son la élite se los tiene que tratar de una manera y a los pobres, a los necesitados o a quien cae, se los tiene que tratar de otra manera. O sea, ¿por qué se atribuyen ese derecho a que nosotros mandamos, hacemos lo que queremos y no nos tiene que nadie decir nada? Bueno, una de las explicaciones de eso sería que es parte del poder, ¿no? En realidad, lo que desde los organismos de derechos humanos o desde algún grupo, lo que se ha buscado fundamentalmente es encontrar justicia, encontrar verdad, y no solo estas dos cuestiones, sino tratar, por más que esto suene muy kirchnerista, tratar de encontrar memoria. En lo que estamos tratando de hacer, repito, desde un grupo de los organismos de derechos humanos, es transitar este camino para conocer qué fue lo que nos pasó, por qué nos pasó, y tratar desde ahí, juzgando los delitos, como decía recién, encontrar algún camino distinto que mejore o que empiece a tratar de mejorar esta sociedad. La justicia para los sectores humildes no llega nunca. En la cuestión, digamos, de lo que podíamos diferenciar justicia común, no existe. Todos los marginales no tienen el más mínimo acceso a la justicia de ninguna manera. Cualquier trámite que ellos traten de hacer en la justicia casi siempre son rechazados. De ahí empieza todo un camino de ellos en no confiar en esta justicia, y después viene lo de garantista, no garantista, mano dura, mano blanda. Como cuestión de convencimiento político en lo que respecta al grupo con el cual yo me muevo, es de encontrar las causas de por qué se hizo lo que se hizo. Hasta ahora, por ejemplo, se está juzgando únicamente a aquellos delitos cometidos por ciertos personajes que van de la desaparición de personas, tortura, encarcelamiento, pero no hemos juzgado a ninguno de los que perpetraron delitos económicos. Y hay delitos económicos graves que produjeron la transformación social de este país. Martínez de Hoz, todo el mundo casi lo sabe, una de las primeras medidas que él toma, se vende a sí mismo, endeudando al Estado en más de 400 millones de dólares, la dita a la Argentina Electricidad. O sea, eso es un delito económico grave. Nadie lo juzgó. Lo que pasa, por ejemplo, con el ingenio Ledesma, a los Blaquier, ¿quién los está juzgando? Lo que pasa con la cuestión de papel prensa, a los tres grandes diarios, ¿se los está juzgando eso? Sí, también uno ha escuchado que los CEOs de Mercedes-Benz o los que dirigían Mercedes-Benz también cometieron delitos por facilitar el secuestro y eliminación de integrantes de la comisión interna. Creo que también... No solo facilitar, participaron activamente. Lo que te quiero aclarar, que si bien el kirchnerismo asumió o realmente tomó el poder de llamarse la memoria, anteriormente a los abogados Kirchner no se le conoció ninguna acción en función de la necesidad de la defensa de los derechos humanos. Ellos vieron que los derechos humanos, a partir de los años después de 2001 y más precisamente en los años 2003, 2004, la sociedad argentina pegó un giro y empezó a comprender mayoritariamente cuál había sido los delitos cometidos por generalmente no solo las cúpulas militares, sino también los poderosos civiles, los empresarios, las empresas. Eso lo retoman ellos, porque de aquellos que tenemos memoria, que desde los 76 hasta el 2003, y muchas personas hemos luchado por el tema de derechos humanos en el sentido amplio, que a cada uno de las personas le corresponde el derecho simplemente por tener de estar en la tierra, y que no somos, digamos, kirchneristas, creo que también hay que reivindicarlo. O sea, uno se acuerda, en las épocas dictatoriales había que hacer pasar, era costoso hacer pasar una lista pidiendo por los desaparecidos. Entonces yo creo que el tema de la memoria viene desde mucho más atrás, y viene desde una sociedad que tiene que reclamar que estas cosas se recuerden para que no vuelvan a pasar. Yo creo que está bien lo que estás planteando. Néstor Kirchner, o los Kirchner en su conjunto, utilizaron, y entiéndase bien la palabra, utilizaron el tema de derecho humano para crecer y construir política desde ahí. Ellos no son los primeros que plantearon los temas, no tuvieron una actuación destacada en la década del 70, en el 76, ni como abogado ni como militante en defensa del tema de derechos humanos. vieron el momento político, vieron la necesidad política de construir y que había una sociedad que estaba reclamando, y se enmarcaron sobre esa gran corriente que venía para plantear el tema memoria, verdad y justicia. No son los creadores de eso, no son los máximos ejecutores de eso. No nos olvidemos que también, en, como dijimos en el programa anterior, cuando estaba Manolo acá hablando con nosotros, que en la década pasada, digamos, se sancionó la ley antiterrorista, que tiene un montón de componentes represivos. También se lo dejó pasar a un señor como César Milani, como jefe del ejército argentino, un señor que, por lo menos, está sospechado de haber participado en la desaparición de un conflicto que se llamaba Ledo. O sea, eso también tenemos que reconocerlo. Yo creo que está muy mal el embanderamiento cuando ellos a ultranza, como por ejemplo hizo Eve Bonafini, a la cual respeto por toda su lucha, de transformar esto en una cuestión política hacia el kirchnerismo, ¿sí? Y me parece que cuando haces eso perdés de vista la amplitud de lo que vos estás planteando, lo que significa la cuestión de derechos humanos para un montón de otros militantes o para el conjunto de la sociedad argentina. Bueno, tengo otra pregunta acá a flor de labio, pero me parece que tenemos que ir a un corte, ¿no, Nico? Vamos al corte y después vamos a ver con qué tema nos fuimos al segundo corte. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer. Lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia. Casa pobre, años de aprender. Dios. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Las mujeres tienen mil poderes. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Acabamos de escuchar un tema bien setentista. La verdad que nuestro operador tiene el sentido, la oportunidad, y en algunas cuestiones pone los temas justos. El tema es Aprendizaje y de ese gran conjunto que fue Sui Generis, ¿no? Así que, no nos pongamos melancólicos. No, pero marcan ahí, marcan, nos marcan a nosotros, marcan toda una época. Bueno, sí, Eugenio, hay... Hoy los juicios por de lesa humanidad, este gobierno también los apoya y los continúa, ¿no es cierto? ¿Hay una diferencia con relación a la política que aplicaba el gobierno anterior y el gobierno actual con relación a los juicios por lesa humanidad? Sí, hay, desde mi punto de vista, dos diferencias que son... por ahí sutiles, difíciles de percibir, pero que marcan claramente la intencionalidad política. Los juicios no los pueden detener, no los pueden parar. Son una cuestión de Estado, hay una cuestión de prestigio internacional, si querés, con respecto al desarrollo de los juicios. La Argentina, en esto hay que reconocerlo, dio pasos muy importantes a nivel internacional con el juzgamiento a los que hicieron el genocidio. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Es muy difícil constituir los tribunales orales para llevar adelante los juicios. Constituir un tribunal oral significa darle la capacidad, darle la posibilidad a determinados jueces, y ahí está que los tenés que poner o no. Y hay muchos tribunales que no se están constituyendo, o por falta de dinero, o por la posibilidad que tienen los jueces de excusarse por tal o cual cuestión. Cuando eso sucede, pasan dos o tres meses para nombrar o tratar de nombrar a otro juez, con lo cual el proceso que venía desarrollándose está mucho más lento. Y hay otro elemento que me parece que es muy importante a tener en cuenta, que es lo que están haciendo, por ejemplo, que se vio en estos días con... que se va a juzgar a la CNU, la Concentración Nacional Universitaria, que era una banda de extrema derecha que funcionó fundamentalmente en lo que fue la universidad, aunque por ejemplo el ex camionero, el ex jefe de la CGT también militó en la CNU, allá de Mar del Plata, ¿no? Es la amenaza a muchos jueces. Y jueces como Rosanqui, por ejemplo, que tiene un prestigio, decidieron excusarse porque han amenazado a su familia, a sus hijos. Entonces, estos dos elementos, por más que mediáticamente se diga que vamos a continuar con la política de los juicios, están repercutiendo en los tribunales y no se están conformando. Con lo cual, los juicios no se están parando, pero están mucho más lentos de lo que venían desarrollándose. Además, hay otra cuestión que parece que es una línea política bajada o desde el poder político del Estado o de la Suprema Corte, que es empezar a dar prisiones domiciliarias. Cosa que es una cuestión legal, porque en nuestra Constitución y en los códigos procesales te dicen que una persona mayor de 70 años puede cumplir su condena en su casa. Desde fines del año pasado, o sea que el gobierno anterior también lo empezó a practicar, están dándose muchas presiones domiciliaria. Con lo cual, el principio de justicia también empieza a vulnerarse porque, bueno, delitos aberrantes como los cometidos, delitos donde la violación, la tortura fue lo que más desarrollaron, los tipos lo están cumpliendo en su propia casa, ¿no? Sí, hay un tema que me preocupa, que creo que lo hemos hablado en forma privada con vos, es el hecho de que derechos humanos me parece que es una concepción mucho más amplia que el juicio por delitos cometidos, aunque sea de lesa humanidad. O sea, me parece que el derecho humano es un derecho que le corresponde a todo ciudadano y a toda persona que está en el mundo, en el sentido de la necesidad de tener una vivienda, alimentarse bien, bueno, tener educación, tener derecho al esparcimiento. ¿Los organismos de derechos humanos diferencian eso de lo que es la justicia o la aplicación de la justicia por delito de lo que significa los derechos humanos en el sentido más amplio? En general creo que no. Me parece que hay un toque de quedarse en que el único derecho humano es el derecho a la vida o el derecho a una vida medianamente digna, no a la tortura. Es el principal. Es el principal, sí. Pero de ahí se desprenden muchos otros derechos. Por ejemplo, acá estuvimos en uno de las charlas con lo que nosotros decimos de la Asamblea por el Agua. En estos días se ha producido un nuevo derrame de cianuro en Hacha. Sí, sí, sí. Es una violación clara a un derecho humano. El derecho al agua limpia, el derecho a tener el agua para que vos puedas hacer todas tus necesidades, es un derecho básico y no se toma como que es un derecho humano. El buen vivir que algunos plantean no son derechos humanos. No tenemos posibilidad de tener un buen trabajo, una buena casa, una buena educación, incluso lo que vos estás planteando, un buen esparcimiento. No nos merecemos todos los individuos por el solo hecho de habitar tener estos tipos de derechos. Derecho a la salud, que no tenemos. Hoy, si vos más o menos lo conocés por el trabajo que tuviste en algún momento, vas a los hospitales y las colas para atenderte son larguísimas. Entonces se vulnera el derecho a la salud. Y yo creo que falta dar ese paso. Yo creo que por la propia dinámica que veníamos trayendo los organismos de derechos humanos, no se lo podés pedir a todos, a las madres de Plaza de Mayo, por el prestigio, por lo que hicieron, porque fueron las primeras que se pararon frente a la dictadura y dijeron hasta acá y llegamos, está bien que sigan planteando el derecho a la vida o lo que estás en ello. Pero yo creo que como necesidad de adecuación a los tiempos que estamos viviendo y como necesidad a plantear en esta sociedad democrática en la cual tratamos de convivir, el derecho humano es mucho más amplio. Claro, porque uno lee estadísticas mundiales y estadísticas tomadas incluso desde las Naciones Unidas, ¿no? Desde cualquier ONG privada. Prácticamente la población del mundo, la mitad de la población del mundo padece hambre o padece la falta de uno, dos, hasta tres derechos elementales, como decís, el agua, la vivienda, los desplazamientos que también se realizan por la guerra. Es un problema muy serio en la humanidad. Los mismos inmigrantes que se arrojan en el mar allá yendo a Europa y los dejan ahí morir, es otro principio de derechos humanos. Yo creo que el enfoque de los nuevos, la tercera generación de derechos humanos, como hablan algunos teóricos, tiene que ir mirando hacia el primero, el derecho de vida, pero una vida no se puede sostener sin alimentación, una vida no se puede sostener sin salud, una vida no se puede sostener sin educación y una vida no se puede sostener si no hay esparcimiento. Estos son básicos. Creo que si eso no se cumple y esta sociedad y esta forma y sistema de producir hoy está marginando a una gran cantidad de gente, ahí se mezclan lo que es el modo de producción capitalista con la falta de derechos humanos a una serie de personas en el mundo, incluido en la Argentina, donde no hemos podido bajar las tasas de alrededor del 30% de marginado el sistema, el consumo, no de la sociedad, pero sí del mercado, ¿no? Incluido en lo que estás planteando, me parece que tiene que ver, porque empezar a hablar de todo lo que significa el contexto de derechos humanos, ya no únicamente vas a estar juzgando a delitos cometidos por determinadas personas, sino si empezás a ampliar tu mirada, empezás a mirar todo lo que vos decís, derecho a la salud, ya vas a empezar a hacer una crítica al sistema social en el cual vivimos. Y no sé si todos los que estamos o los que están dentro del organismo de derechos humanos están dispuestos a dar ese salto. Porque no es fácil comprender, defender únicamente el derecho a la vida y defender también el derecho a vivienda, a tener agua, a tener trabajo, a tener salud. Ya el nivel de comprensión que hay que tener es distinto. Ya pasa a tener una cuestión de cambio social, que en sus orígenes los organismos de derechos humanos no tuvieron. Plantear únicamente el derecho a la vida, hasta acá llegaron ustedes, muchachos, a partir de ahora le va a ser mucho más difícil reprimir, matar o lo que se hizo, pero dar ese paso de empezar a defender todos los otros derechos que hacen a la vida digna de cualquiera de nosotros como ciudadanos, no es simple. Y además empiezan a tener implicancias de orientaciones o de mal... de objetivos políticos que incluso vienen del poder, que te quieren dejar en eso nomás para que no critiques lo que están haciendo ellos con la situación económica hoy. Porque si empezamos a hablar de derecho a la vivienda digna, de derecho a la salud, de derecho al trabajo, vamos a cuestionar directamente el sistema. Entonces también como que te quieren, digamos, meter en un rincón de defensa únicamente el derecho humano que... Incluso, fíjate lo perverso, eso, muchos de los militares o de los jueces que están siendo juzgados hoy por el propio Estado, no por el propio Estado, sino por su propia clase, están dejados de lado, les soltaron la mano, ya no les interesan esos personajes. Entonces, como que, bueno, juzga, pero no te metas con esto que es lo fundamental que queremos hacer nosotros. Y con respecto a lo que veníamos planteando de la orientación de Abruj es un personaje que me parece que es muy inteligente, que está muy bien manejando lo que es el tema, y lo que está tratando de buscar es adecuarse a la situación nueva. No dejar de lado, para evitar tener... problema con la comunidad internacional de que acá se siguen realizando los juicios, pero pararlos, dejar de lado leyes reparatorias, dejar de lado todas las políticas de memoria que se venían desarrollando durante, que fue una política que de mi punto de vista fue acertada durante el gobierno anterior, y buscando canalizar ahora, en vez de hablar de derechos humanos, empieza a hablar de derechos ciudadanos, o sea, están buscando construir su propio relato, ¿no? Tenemos que ir a un corte. Este no lo había escuchado nunca, de Los Trovadores, La Voz de los Pájaros de Hiroshima. Uno, dos y tres, derechita crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas crece la pared. Crece desde el pie. La vida nos regalará un niño, entonces compañera, dejaría de ser niño. Si acaso alguna tarde llegado mi niño. Si alguna vez la cuna me llamara dormido, miraría las estrellas por los ojos del niño. Si alguna vez un sauce me ofreciera su río, yo le dijera llévame, llévame. Seguimos aquí en la radio central de la CTA Mendoza. Recordamos que este se llama Ensayos Comunes, que este es el 14º programa que tratamos de hacer. Y cuando empezamos acá con los compañeros, bueno, una especie de aventura de pensar, y vos después muy bien dijiste, de pensar y sentir, para englobar lo que somos nosotros como seres humanos, ¿no? Sí. Hay una preocupación que te la quiero transmitir también por tener relación de amistad, ya le hemos hablado. Las personas que son detenidas y juzgadas y condenadas a las cárceles no pierden la condición de ser humano. Y una amplia cantidad de personas de esta sociedad creen que son, no sé, animales que van a depósito, que no tienen que tener ningún derecho, que tienen que castigarlo, que tienen que reprimirlo. O sea, no entiendo esto, cómo los seres humanos, simplemente porque son condenados, está bien, muchos cometen delitos aberrantes, pero creo que la Constitución garantiza las cárceles serán sanas y limpias, no para castigo, sino para reeducación de los seres humanos que ahí habitan. Y uno escucha personas que realmente hacen una condena y una denigración de aquel ser humano que está en la cárcel. Y vos conocés esa situación y me gustaría que las explicaras un poco hacia dónde llegan a ese submundo, incluso me has dicho alguna vez inframundo, digamos, ¿no? O sea, no sé si yo tengo una, digamos, yo hoy participo en una que se desprende de convenios firmado con organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, y como consecuencia de situaciones que sucedieron en el penal de San Felipe, que es un penal nuevo, es del 2001, y si vos entras ahora, parece que fuera del siglo III antes de Cristo, en cómo está, ¿no? Se dio una ley, la 8284, que prevé la constitución de una comisión y un comité para la prevención de la tortura, que podemos entrar, investigar y ver lo que está pasando. Yo tengo el beneficio, en ese beneficio entre comillas, de conocer las cárceles de la época de la dictadura y conocer las cárceles ahora. Y con mucho dolor, con mucha angustia, con mucho pesar, tengo que decir que las cárceles están absolutamente peor que en la década del 70, pero totalmente peor. Están llenas de pobres, están llenas de marginales, muy maltratados, y como bien dijiste, el único derecho que se pierde cuando sos condenado por cualquier delito es el derecho ambulatorio. Todos los demás derechos, a la educación, a la salud, a la comida, incluso a las relaciones personales, sexuales con tu pareja, no los perdés, los tenés que seguir teniendo. Y eso hoy no existe. Están llenas de jóvenes. En Mendoza es la provincia, este país, y también es muy doloroso decirlo, que tiene el mayor grado de prisionización. Tenemos cerca de 202 cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional es de 168. O sea, ahí tenemos que hablar también de una construcción, de un relato por parte de ciertos sectores de la comunidad que tratan de decir que acá existe la puerta giratoria y buscan fundamentalmente leyes más duras. Hay una ley que hizo también como para compensar que se hizo por parte de la legislatura, que es la ley Petri, que evita que las personas puedan cumplir los pasos que te dice una ley nacional de cumplimiento de ciertas etapas, que vas accediendo a más derechos, más beneficios, entre ellos las salidas transitorias. Eso se paró. Y las cárceles hoy están absolutamente llenas, no explotan con motines todos los días por, digamos, porque hay muchas personas entrando, hay muchos sectores de educación que van, está la posibilidad de estudiar por parte de la Universidad Nacional de Cuyo, o sea, hay una serie de pequeños beneficios que hace que por ahí se canalice toda la bronca. Pero la situación es realmente explosiva. No se puede aceptar, no se puede decir que en un lugar de 4x2 vivan 9 personas con un baño que no funciona. O sea, eso es inhumano desde cualquier punto de vista. Y eso existe acá, a 5 kilómetros donde estamos nosotros hoy, que es el penal de San Felipe. Casualmente, mañana llega a la provincia Ronald Cabañaro, que es el representante de Naciones Unidas, que viene a constatar la situación de las cárceles por denuncias que se han presentado de cómo están viviendo los jóvenes. Y es muy fácil, si vos te interesás en el tema, es muy fácil ver el caminito que sucede, como dicen ahí, que el infierno está poblado de camino de buenas intenciones. Ves el camino de pibes en la Casa Cuna, en el COSI, y después terminan en San Felipe. Totalmente degradada, una población de edad entre los 20 a 25 años como mucho, y la situación que vive ahí no tiene nada que ver con la reeducación, sino fundamentalmente con la represión. Y lo más importante y lo más pernicioso de todo esto es que desde los medios de comunicación se construye un relato para mantenerlos, un relato de que ellos tienen demasiado beneficio y nosotros estamos encerrados acá afuera, que tiene que ver, me parece, con el tipo de sociedad que quieren construir, ¿no? Sí, yo he leído que una persona, o sea, tomando las personas que hacen una actividad intelectual o profesional adentro, son muy pocos los que reinciden y vuelven a la cárcel. O sea, que con un buen sistema educativo, la cantidad de personas que pueden acceder a eso no quieren volver nunca más ahí. Ahora, ¿qué le pasa a los seres humanos? ¿Qué le pasa a los políticos? ¿Qué intereses están jugando para que eso no se pueda dar? ¿Qué tiene que ver los narcotraficantes, las mafias que tenemos instaladas, que todo el mundo las menciona, y que no somos capaces de frenar a aquellos que inducen, instrumentan a jóvenes para que terminen en esa situación? No son los responsables, los que pagan muchas veces los platos rotos, son las personas que son instrumentadas. Y realmente es muy triste. Uno recibe información de algunos organismos y ONG de todo el país, y en todos los lugares es algo parecido. Bueno, creo que estamos muy cerca de poder cerrar. ¿Vas a leer alguna poesía? Sí, tengo una poesía que nos quedó de cuando vinieron los dos loncos, sí, que vinieron, que no pudimos leer porque el tiempo por ahí, viste, uno lo programa para una hora, pero a veces empezás a te entusiasmar y se te hace muy corto. La poesía se llama Niña Águila y dice: cuando oscureció en la mitad del día, dicen que una mamá águila y soltera, en el corazón de una rosa, hizo un nido como un ovario y dio vida a una niña águila. La lluvia, el viento, la nube lo cuidó. Los yachat, en ritual, dicen que esa niña tiene una estrella en su frente, y sus ojos dicen que son como los de su mamá, redondos y vivaces. Todo el mundo dice que esa niña águila hará despertar a su pueblo. Solo tenemos que esperar, sola vendrá como el viento. Por eso, escuchen, humanos, cuidados con desencantar, no deben pegar a ninguna niña. Puede ser una niña águila. Bueno, creo que ya nos vamos. Los esperamos el jueves que viene, 18 a 19, por Radio Central de la CTA, un espacio que nos brinda para poder opinar y pensar y sentir de otra manera. Gracias, hasta el próximo jueves. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie.